dime lo que sientes, no temas si me matas, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Cuando faltan pocos días para que finalice la cumbre climática de París, la COP21, los negociadores intentan defender los intereses de los países que representan. Y entre los puntos más álgidos se encuentra el de las responsabilidades en las emisiones de gases de efecto invernadero. Escuchamos este informe. Uno de los grandes obstáculos para que los países lleguen a un acuerdo es la posición entre los países del norte y los países del sur. Para el salvadoreño Ricardo Navarro, presidente de la ONG Amigos de la Tierra y presente en esta COP21, existe una gran injusticia climática. Debemos tratar de erradicar los gases de efecto invernadero lo más pronto posible. Y cuando le digo lo más pronto posible, estoy hablando de un límite de 15 años. Ahora bien, los países del norte son los que tienen el dinero, el conocimiento, la tecnología. Ellos lo pueden implementar. Y los países en el sur, que hemos sido las víctimas. Porque fíjese que el cambio climático ha sido ocasionado por la gente rica del mundo. Porque son los que han emitido los gases de efecto invernadero, que están mayormente en Europa, Estados Unidos, Japón, ¿no es cierto? En el sur hemos sido las víctimas. Ahí hay toda una injusticia climática. En aras de la justicia, hay que suministrar fondos para que los países del sur puedan hacer esa transición antes de que sea muy tarde. Porque si usted ve, por ejemplo, los indicadores como la destrucción del Ártico, esto está mostrando signos alarmantes, terribles. O sea, está saliendo metano que ha estado ahí, quién sabe por cuántos miles de años almacenado. Esto va a elevar la temperatura terriblemente si no detenemos eso. Además de las divisiones, están surgiendo en esta COP21 otros puntos negativos. La compra y venta de bonos carbonos, por ejemplo, ha dejado lugar a un negocio alejado del objetivo inicial. Para el costarricense Isaac Rojas, de Amigos de la Tierra, existen, sin embargo, indicios positivos, como en Brasil, por ejemplo. Mira, en Brasil acaba de pasar algo bueno la semana pasada, y es que Brasil no va a permitir que se comercie con créditos de carbono surgidos de su bosque. Entonces, había negocios que se están planteando, incluso acá en la cumbre van a ver ahí un poco de propaganda hacia ellos, en un acuerdo entre estados, subestados nacionales, ¿verdad? El gobierno de California, el gobierno de Chiapas en México y el gobierno de Acre en Brasil, que estaban planteando desde ideas surgidas de California que en los mercados de carbono se metieran los créditos provenientes de los bosques. Y había ahí una gran expectativa de negocios. Brasil la semana pasada toma la decisión de que no va a participar en este esquema, y no la toma porque el gobierno brasileño es muy bueno, pero en este caso creemos que Brasil toma una posición que desde los movimientos sociales en Brasil y en América Latina veníamos promoviendo desde hace mucho tiempo, y es cortar con este tipo de negocios. Y más allá de buscar medidas concretas y locales para luchar contra el cambio climático, lo que se debe hacer para cambiar y salvar el planeta es cambiar completamente el sistema económico en el cual estamos viviendo. Es lo que piensa Ricardo Navarro, de Amigos de la Tierra. Nosotros no podemos seguir viviendo en un planeta donde creamos que un crecimiento económico indefinido es posible. ¿Cómo va a ser eso posible en un planeta finito? En el actual sistema político-económico no hay solución al cambio climático. En esta conferencia no se discute eso.